Un baño de oralidad, el contenedor de narraciones sonoras de Radio Almain. Segunda temporada, episodio 2. Hoy te presentamos el primer episodio de Cecilia. Cecilia Marina Viñas, 30 años, secuestrada por la dictadura junto a su marido Hugo Penino, de 24 años, el 13 de julio de 1977. Ambos continúan desaparecidos. Pero Cecilia volvió a aparecer fugazmente a través de llamadas telefónicas que hizo a su familia. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Cómo logró llamar? ¿Dónde estaba? ¿Qué pasó con ella? ¿Dónde estaba? Esto es Cecilia, la desaparecida que llama. ¿Querés que te dé el teléfono de Carlitos? Sí, ya. ¿Eh? Ya. Quería buscar cómo puedo. ¿Por qué no podés? ¿Querés que hable yo con él? Háblale a Carly, háblale a papá, decirle que la he hecho su señora. No, yo no le puedo decir eso, a mí no me hace caso, querida. No sé qué hacer. Bueno. ¿Por qué le mienten a esa señora que me ayuda? Me va a buscar a mi hijo, papá. Tu hermano lo está buscando también. Su hermano lo está buscando, yo también estuve allá por eso. Ya vamos a ver, hija. Lo importante ahora sos vos, mi amor. Capítulo 1. La chica del camisón azul. Sí, vale, está por acá, ¿verdad? Sí, yo calculo que... Sí, está bien. ¿Se escucha bien? Sí. Soy Carlos Viña... Tengo 66 años y soy el hermano de Cecilia Marina Viña. Nosotros somos de Mar del Plata. Cecilia aparentemente, a ellos lo secuestran acá en Buenos Aires, pero aparentemente los llevan a Mar del Plata. ¿Por qué? Porque en el lugar donde ellos trabajaban, Cecilia y Hugo, habían ido a buscarlo, habían ido o habían preguntado por ellos. Lo que pasa es que ellos habían desconectado, se habían ido de Mar del Plata. Mar del Plata era un lugar terrible, era muy peligroso, había mucho. Estaba. Mar del Plata estaba la Juventud Sindical Peronista, la CNU, las Tres Aera. Había un grupo muy, muy fuerte, todo vinculado a la Marina, al Ejército, a la Policía de la Provincia. Entonces era medio invivible ya, digamos, un tipo que había tenido militancia, aunque sea estudiantil, aunque sea medio tibia, ya tenía. Entonces ellos cuando se casaron, se vinieron para acá, pasaron una vida normal, vivían en un departamento que era de mi viejo. Y es más, a ellos les avisaron que los habían ido a buscar y minimizaron la cosa, dijeron, nosotros no tenemos nada que ocultar. Los hechos. Octubre de 1976. Cecilia y Hugo abandonan Mar del Plata y se mudan a Buenos Aires. Febrero de 1977. Cecilia y Hugo anuncian a la familia que están esperando un hijo. 13 de julio de 1977. Cecilia Viñas y Hugo Penino son secuestrados por la dictadura. Cecilia está embarazada de 7 meses. Su familia hace las denuncias e inicia la búsqueda. Le pido que nos cuente qué relación tiene con... cuál es su vínculo con Hugo Penino, con Cecilia Viñas... Que nos cuente lo que recuerde, sí, de ellos. ¿Cómo no voy a recordar a Hugo Penino, mi hermano? Y Cecilia, mi cuñada. Guadalupe, la cuñada. Cuando desaparecen, hay un corte en mi vida. Bueno, quiero hablar con la verdad. El 13 de julio del 77, ellos vivían en Buenos Aires, yo estoy en Mar del Plata, y nos enteramos de la desaparición. Yo estaba embarazada casi 9 meses de mi segunda hija, y Ceci estaba de 7 meses esperando a su bebé. Eran seres muy especiales, muy cariñosos. Y bueno, me une todo, me une el amor y me une una lucha de un montón de años para la verdad. ¿Jura o promete por sus creencias decir verdad de todo cuanto sepa y le fuere preguntado? Sí, juro. Bien, su nombre, por favor. Carlos Alberto Viñas. ¿Cómo lo conocí a Hugo? A Hugo lo conocí porque era compañero de trabajo de Cecilia. Carlos, el hermano. Y nosotros en aquellos tiempos estábamos sumamente interesados en la política, en el cambio, en la parte gremial. Cecilia era delegada por la parte administrativa de la empresa donde ella estaba. Había congresos gremiales y había cosas y yo conocí a Hugo, que primeramente lo conocí como un amigo de ella. Fueron amigos y compañeros de trabajo durante mucho tiempo. Cecilia fue siempre una persona de ocuparse mucho de lo que le pasaba a los demás. De tratar de resolverle. Yo muchas veces decía, ocupate más de vos y menos de los demás, porque ella le solucionaba la vida a todo el mundo. Y estaba pendiente de todo el mundo, siendo incluso delegada de la sección administrativa, defendía a los mecánicos del ESMATA, de la parte de los talleres, era muy reconocida. ¿Cuál era la situación en ese momento? En Mar del Plata era medio difícil vivir, si uno había tenido actividad gremial o política, había asesinato permanente, secuestros, cantidad de cosas. Y ellos habían decidido conformar una familia, habían decidido tener un hijo, añoraban tener un hijo, y empezaron a desarrollar su vida prácticamente al día siguiente de ese casamiento en Buenos Aires. Hace poco, revolviendo papeles, encontré una libreta donde ellos día a día iban anotando todos los gastos, iban ordenadamente qué lo gastaban en viajes, qué gastaban en cigarrillos, qué gastaban en esto, qué gastaban en lo otro. Y eran realmente una pareja muy, muy alegre, muy, muy entusiasta. Primero vino Cecilia a Buenos Aires antes de casarse, consiguió un trabajo en la agencia Nexo Publicidad, y los dos trabajaban acá, y viendo este tipo de cosas y habiendo tenido contacto con ellos antes del secuestro, nosotros podemos decir que estaban abocados a construir el futuro de su familia, el futuro de su hijo. Futuro, futuro, futuro. Añoraban tener futuro, un hijo. Futuro, futuro, futuro, futuro, futuro, futuro, futuro, futuro, futuro. ¿Quién construye tu futuro? Un día llamó mi padre diciendo que habían ido al departamento de ellos y que los habían, ellos vivían ahí en la calle Corrientes al 3600, que la señora que limpiaba le había avisado que había ido al departamento y se había encontrado un desorden tremendo, que a ellos se los habían llevado. Mi padre automáticamente hizo las primeras cosas que uno hace cuando ocurre una situación así, la denuncia policial. Fue, trató de hablar con el portero estaba muy, el encargado del edificio estaba muy asustado. Corrientes 3645. Vine a la puerta del edificio de donde se llevaron a Hugo y Cecilia en 1977. Y frente a la puerta hay una placa Aquí vivieron y fueron secuestrados Cecilia Viñas, Hugo Penino y su hijo nacido en cautiverio, militantes populares detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado. 13 del 7 del 77, Barrios por Memoria y Justicia. Corrientes 3645, en el barrio Almagro. Estás escuchando Cecilia, la desaparecida que llama. Su nombre, por favor. Lila Victoria Pastoriza. Yo fui secuestrada el 15 de junio de 1977 en la ciudad de Buenos Aires. Soy secuestrada el día 11 de marzo de 1977 en Talcahuano y Corrientes cuando yo salía de un restaurante a las 12 del mediodía. Y me secuestraron en mi casa el 10 de junio de 1976. Su nombre completo, por favor. Amalia María Larralde. Yo estuve secuestrada desde el 15 de agosto de 1978 en la ESMA. Me posaron las manos atrás y me metieron en un baúl y tuve las rodillas plegadas para que no pudieran cerrar hasta que me desmayaron de un puñetazo en el estómago y, bueno, cerraron. Su nombre, por favor. Ana María Martí. Cecilia Viñas. ¿Quién? Cecilia Viñas. Sí, ¿qué puede Cecilia ser? Viñas, me acuerdo muy bien de ella. Era una hermosísima mujer. Era alta, era muy reservada. La vi también en la pieza que daba al río. Nos dijo que la traían de Mar del Plata. Sabía que se llamaba Cecilia Viñas, ella lo dijo, pero entre nosotros, entre muchos de los detenidos, la llamábamos la chica del camisón azul. El día que los secuestraron, ellos habían ido a un velatorio, volvieron a las 2 de la mañana y estaba la patota esperándolos. Carlos, el hermano. La patota, según el portero, dijeron que era de Coordinación Federal. No así, porque siempre decían cualquiera. El portero, mi viejo, lo había querido llevar como testigo. Después casi lo arrollan con un auto y entonces el tipo desapareció del mapa. Es decir, se asustó el hombre. Y no volvimos a saber de él. Mi madre y yo, a los dos días de enterarnos, con la foto de casamiento de los chicos, que era la última que teníamos, hicimos denuncia en abuelas, en madres. Se hizo una carpeta y empezamos a ir a las reuniones y empezamos las caminatas. Mi papá vino... Guadalupe, la cuñada. A hacer denuncia al Ministerio del Interior, la Vía Corpus. Se siguió todo, no teníamos muchos más recursos que hacer que seguir con abuelas. Con madres primero y después con abuelas. Porque un día dijo, mamá, creo que a mi hijo no lo voy a encontrar, pero a mi nieto sí, y pasó a militar con la abuela. ¿Jura o promete por sus creencias decir verdad de todo cuanto sepa y le fuere preguntado? Sí, juro. Bien. ¿Su nombre, por favor? Cecilia Pilar Fernández de Viñas, la madre de Cecilia Marina Viñas. Yo lo que supe... Cecilia. Es que... La madre. Se lo llevaron de su domicilio en Buenos Aires. A mí me avisaron, a Mar del Plata, donde yo vivía con mi madre. Esa noche volvían de un velatorio y los estaban esperando en el departamento. Y de ahí nunca más se supo de ellos. Hasta que... Cecilia fue llevada a la ESMA a tener familia. La fecha fue el 13 de julio de 1977. Mi hija estaba embarazada de 7 meses. Todo es buscar. Sin herramientas, sin aire y sobre la incerteza. ¿Dónde se llevaron a Cecilia? ¿Dónde se llevaron a Cecilia? ¿Dónde se llevaron a Cecilia? A Vildosa. A Vildosa sí lo vi. ¿Qué rol cumplía Vildosa ahí? Y Vildosa estaba por arriba de Acosta mismo, sí, el que tomaba la dirección. Las decisiones era Acosta, Vildosa estaba por arriba. A mí me secuestraron el 16 de junio de 1977 y yo estaba embarazada de 4 meses en ese momento. Y me secuestraron en mi casa. Yo fui secuestrada junto con mi compañero Adolfo Kilman. A Cecilia Viñas la recuerdo perfectamente con un camisón azul. Con un camisón azul. Con un camisón azul. Decidimos que la que tenía la idea más acertada había sido Luisa Penino, Luisa Moreno de Penino, que era la madre de Hugo, y que había decidido que si lo único que sabíamos era que Cecilia había tenido un varón y que ese era su nieto, que nos ligáramos con... Ella se vinculó con Abuelas de Mar del Plata, y nosotros, mi madre y yo, nos vinculamos con Abuelas acá en Buenos Aires, no sin un cierto cuidado y un cierto miedo, porque realmente estábamos todavía en dictadura, todavía no había ningún tipo de garantía, pero la necesidad de hacer algo por los seres que uno quiere nos llevó a eso. Y bueno, fue muy afortunado porque nos vinculamos con Abuelas y vimos que, digamos, el trabajo de Abuelas no tenía apoyo de nadie, es decir, todo lo contrario, era heroico lo que estaban haciendo, el trabajo, así como las madres iban haciendo lo que podían y necesitaban colaboradores, y bueno, nos pusimos a colaborar, y mi madre empezó a militar activamente en Abuelas, y yo también. Vos te imaginás la ansiedad, mi papá, yo me acuerdo que el departamento era un departamento de él, y desde que ellos habían desaparecido hasta el año 80 y algo, 82, una cosa así, el departamento estaba vacío, y cuando yo volví del sur empecé a ir de vez en cuando, qué sé yo, a ver y a buscar las cuentas y esas cosas, y me encontraba con que el viejo le ponía fiambre, ponía cosas en la heladera por si aparecían, les ponía cartitas. Llamame esta semana, trabajo de tal hora a tal hora, llamame a tal teléfono, si aparecen, precisan algo, me llaman urgente, llamame esta semana, trabajo de tal hora a tal hora, llamame a tal teléfono, si aparecen, precisan algo, me llaman urgente. ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Hasta cuándo? Parte de la tortura de la familia, no solo a mi viejo, a muchos. De repente aparecía algún servicio, algún milico, y decía, yo te la puedo conseguir, qué sé yo. Y pedían plata. Y para que se comprara ropa, para qué sé yo. Yo para Navidad te la consigo. Todas las Navidades mi viejo estaba esperanzado y siempre había alguno que le venía a sacar guita. Uno no sabía. Después dije, bueno, yo los voy a atender a los tipos. Y entonces yo los atendía, bueno, cuando los veía el enrosque, yo decía, escúchame, ¿qué querés sacarme a mí? No, pues tu familia, ¿no? Si la tenés, tráemela, ahí vemos qué hacemos, ¿viste? Pero mientras tanto no me verdugué más, porque yo no... Los admiro mucho, los quiero. Todavía no los hago muertos. Para mí están en algún lugar y a veces hasta los espero. Pero la inteligencia me dice que no. Estás escuchando Cecilia, la desaparecida que llama. Su nombre, por favor. María Alicia Milia. El ruido de los grilletes es una de las cosas más terribles de oír y que constantemente te recuerdan que estás secuestrado y en situación de esclavitud. Era una de las cosas más terribles de oír en la Escuela de Mecánica de la Armada. Eso, la música y los gritos de los torturados, tal vez era lo peor que uno podía oír en la Escuela de Mecánica de la Armada. Y el silencio. Vino a Costa y me hizo salir del cuarto y me dijo, vos de esto olvídate todo, o vos de esto no sabes nada, olvídate de todo lo que viste aquí. Nosotros pensábamos que ya no íbamos a tener más noticias de ella, tuvimos. Mi yerno y ella pedían que por favor no los destrozaran el departamento. Cecilia, la madre. Y que ellos no tenían nada que ver, y uno de los que lo había llevado, que dijo ser de Coordinación Federal, le dijo, esta persona no piensa lo mismo, ustedes nunca tuvieron nada que ver, y le mostró un papel. ¿Eso de quién? Eso nos enteramos 7 años después. ¿Quién se lo contó eso? Mi propia hija, que habló por teléfono el 21 de diciembre de 1983, 11 días después de que asumió el doctor Alfonsín. Solo no veo que no quiero. Solo mientras yo vuelvo a la noche. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Mañana vamos a ir a papá. Le dije que espero que no esté la viola. Bueno. Me metió que sí. Bueno. Vamos, un beso grande, mi cielo. Cuídate mucho, hijita. Cuídate, Lucía. Enferme cuando vos me dijiste que quería conmigo. Hija, yo no sabía qué decirte. Yo te tenía que decir la verdad. Oh, no, mamá, esa mujer me dijo que no, porque la miente siempre, yo sé. No, ella sabe, porque yo misma se lo dije. ¿Dónde estaba Cecilia? ¿Por qué la dejaron llamar? ¿Cuánto poder conservaban los militares ya en democracia? Cecilia, la desaparecida que llama, es una producción del Centro de Producciones Radiofónicas. Encontranos en cpr.lat y en las plataformas de podcast. Acabas de escuchar Baño de Oralidad, el contenedor de narraciones sonoras de Radio Almaina. Puedes oírnos en el 88.5 de la FM de Granada todos los sábados a las 7 de la tarde y en réplica los miércoles a las 10 de la mañana, así como en radioalmaina.org y en iVoox.